In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 19:06 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, sintonizando la señal de la nave de Cielos Profundos a través de la 106.3 en el planeta y sus alrededores, las tropas alienígenas aliadas y los enemigos, sintonizándonos a través de la www.fmgente.com.ar. Y nos quedamos sin la cortina porque estamos... El piloto, en cualquier momento desaparecemos como el vuelo de los malayos, les aviso, Bueno, Pamela Iturrioz, cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, 482-452-482-811. Lo saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Hoy vamos hasta la hora 21 en este nuevo vuelo de cielos profundos, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un rescate del archivo, que son las tres notas que realizáramos con Betty Acoglanis. La primera, el 24 de enero del 2008, la segunda el 10 de abril del 2008 y la tercera en el mes de mayo del 2009, ¿sí? Como son notas que tienen aproximadamente 20, 25 minutos, no son notas largas porque Betty no era de hablar mucho. Quiero meter, digamos, como armar un compacto, ¿no? De estas tres notas, que aquellos que, bueno, por ahí nunca la han escuchado hablar a Betty Acoglanis, creo que ahora públicamente ya hace un tiempo largo que no se presenta, pero bueno, tuve la oportunidad y el honor, ¿no?, de presentarla después de muchísimos años de silencio en ocasión de la presentación de su primer libro, Erx, Camino de Retorno. Hicimos la presentación en el cine Enrique Muñoz, después también en Erx, Integración y Trascendencia, y finalmente para lo que creo que es el último libro publicado de Betty Acoglanis, que es Erx, Conciencia Uma, que es del año 2009, si no me equivoco, ¿no? 2009 o 2010, a ver, ahí fue la última sí, diciembre del 2010, miren, diciembre del 2010, ¿no? Así que bueno, me se me ocurrió que estaría bueno tratar de rescatar, incluso hasta desde el punto de vista histórico, la voz, el pensamiento de Betty Akoglan, y sí que escuchen los conceptos que vertía en aquellos momentos. Estamos hablando 2008 y 2009, ¿sí? Bueno, recuerden que tenemos las conferencias de Ricardo González, jueves 17 de abril, viernes 18 de abril en el Centro Español a partir de la hora 20. El Código Lemuriano es la primera de ellas. Y luego se viene el mensaje, el Cristo Cósmico, si no me equivoco, que se llama la segunda. Como siempre, yo con el despelote habitual que tengo, no tengo la gacetilla a mano, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, ya saben, 50 pesitos cada una de las charlas. Seguimos manteniendo el mismo precio de hace dos años atrás para que todos y todas puedan ir y disfrutar de estas charlas de Ricardo González. El lunes que viene les voy a confirmar, porque probablemente el día sábado, en el Centro Español de Capilla del Monte, voy a presentar una actividad no relacionada con Ricardo González, sino con otra, con otro instructor, con entrada libre y gratuita en el Centro Español, ¿sí? Pero déjenme que se los confirme el día lunes, ¿eh? Así que estaríamos realizando tres actividades, una de ellas es una presentación, digamos, en sociedad, de un instructor mexicano aquí en Capilla del Monte. Pero bueno, estamos terminando de dar las últimas, digamos, puntadas de la cuestión, y estoy viendo de si podemos, por supuesto, realizarlo en nuestro lugar, que es el Centro Español de Capilla del Monte. Así que bueno, van a tener un triplete, dos con Ricardo González y una probablemente con este instructor mexicano a quien vamos a presentar en sociedad en Capilla del Monte, ¿sí? Bueno, también recuerden que está el equipo Nueva Humanidad viniendo a Capilla del Monte para esta Semana Santa, que se viene con toda su actividad. La propuesta es en lugares energéticos y plenos de leyendas, desprenderse del estrés, sanar las emociones y simplemente dejarse llevar por los sonidos de cuencos, tambores, con charlas, talleres motivadores, sol, pileta y paseos a la luz de las estrellas. Esto va a ser en Semana Santa del 17 al 20 de abril. Lo organiza el equipo Nueva Humanidad. El teléfono es 0351 para aquellos que quieran mover el cuerpo durante el día. Después se vienen a las charlas y se terminan de relajar allí. 155-72-8801. Se los voy a decir más compactito. 0351-155-728-801. Pueden escribir al email Encuentro Unido CBA, es decir, Encuentro Unido Córdoba, pero con la síntesis de Córdoba, encuentrounidocba@gmail.com, y el blog es www.somoslanuevahumanidad.blogspot.com.ar. El día lunes probablemente podamos conectarnos con parte de la gente del equipo Nueva Humanidad para charlar sobre las actividades que van a tener aquí en Capilla del Monte, y espero tener una charla plena de revelaciones también el día lunes, con un personaje muy conocido, pero ya vamos a ver. Bueno, lo que se viene, además, son algunas entrevistas. Recuerden, tenemos pendiente la de Gustavo Fernández también, para hablar de un montón de cuestiones, y hay también dos charlas que van a ser recuperando, ¿no?, parte de la historia esotérica de Capilla del Monte durante este mes de abril, ¿no? Por supuesto, va a estar también Ricardo aquí con nosotros ese día jueves. Un ratito antes de la charla vamos a hacer algo un muy cortito, probablemente. Ah, no, ese jueves no vamos a poder estar porque vamos a estar con la charla, así que ese día no hay no hay cielos profundos. Vamos a ver si podemos armar algo para unos días antes. Bueno, vamos a empezar con Betty Akoglanis. Prepárense, cafecito amigo, matecito, tecito. Dispongámonos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Estamos en enero del 2008. Betty está rompiendo un silencio de 19 años en aquel momento, ¿sí? Respecto de todo lo acontecido con su esposo, ¿no? Ángel Cristo Akoglanis, y de alguna manera asumiendo públicamente la representación de la hermandad de Erx, ¿no? Así que vamos a recuperar esas partes. Tenemos también las charlas, después ya las vamos a poner en otros programas más adelante, para que ustedes puedan disfrutar, ¿no? De esos momentos tan lindos que vivimos hace unos años atrás aquí en Capilla del Monte con esta reentré pública, ¿no? De Betty Akoglanis, que ha tenido sí una actividad, por supuesto, privada, o más silenciosa en todos esos años, pero en aquel momento decidió, en virtud de la aparición de los libros y también de esa coyuntura, ¿no? De ese momento que se vivía, salir a la consideración pública, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte y el honor de que lo hiciera a través de cielos profundos, ¿no? Me acuerdo, bueno, que yo en ese primer programa tenía una emoción increíble, me acuerdo. Tenía una emoción increíble. Fue un momento muy particular en mi vida ese programa, ¿no? Y ese programa es el que vamos a compartir con ustedes ahora mismo, ¿no? Así que a ver, vamos a hacer así. Por las dudas que salte el sonido muy fuerte, vamos a tratar de regular todo. A ver si estamos ahí. Emergente entonces, y este programa tan particular, tan especial que vamos a vivir. Espera, vamos a entrarle de nuevo porque no se escuchaba. El amarillo es. ¿El verde te parece que está mejor? Bien. Ya me parecía que algo por ahí podía no estar bien. El otro día también habíamos usado el verde, yo me equivoqué y metí el amarillo. Vamos a salir con el verde, que igual esta cinta tiene un baqueteo de aquellos amigos. Los otros dos no, pero estos están bastante baqueteaditos. Bueno, a ver, vamos con el verdecito, a ver cómo sale. El día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a presentar finalmente, después de tantísimos años, de tanta espera seguramente por parte de muchos de ustedes, a Graciela Beatriz Moon, nuestra conocida y querida Betty Akoglanis, que va a presentar el jueves que viene, con entrada libre y gratuita en el cine Enrique Muinio, en el horario de la hora 21, ¿sí? Esto quiero remarcarlo. Quiero agradecer a la Dirección de Cultura de Capilla del Monte. Acuérdense que estamos hablando del pasado, por favor, que no pase lo que pasó la otra vez, que pusimos un programa donde se anunciaba una charla y la gente se fue a ese lugar. Esto es un registro histórico, es un programa ya emitido el que les estoy retransmitiendo, pero bueno, estamos poniendo un poco todo el comienzo del programa, acuérdense de eso. Estamos reproduciendo un audio del año 2008, ¿sí? Donde había otra visión también de la cultura esotérica en Capilla del Monte, por suerte en ese momento. Que bueno, modificó el horario, modificó la grilla del cine, y lo único que se va a presentar en el cine Enrique Muinio el próximo jueves va a ser Erx, Camino de Retorno. Este libro, la voz de Erx, en la voz de Betty Akoglanis, como la conocemos. Betty. Hola, buenas tardes, Fernando. Es un gusto estar aquí en Radio Gente. Muchísimas gracias por invitarme y por ser tú quien estás preparando este lanzamiento, este encuentro con la gente de Capilla del Monte. Bien, Betty, vamos a empezar así en unida y vuelta, si te parece. ¿Por qué es la primera vez que nos hablas? creo que llegó el momento de revelar un poquito el camino realmente que conduce al despertar de conciencia del hombre y el proceso que se ha vivido desde el inicio, desde el origen de este mundo interno, y tenemos la suficiente madurez para poder unir lo interno y lo cósmico. Hemos crecido a través de toda la experiencia, hemos compartido una tarea junto a Koglanis Ángel Cristo Koglanis, mi esposo en ese momento, y a través de Saruma se fue impartiendo toda la enseñanza. Yo quiero revelar en este momento esa génesis, pero también ese conocimiento que está siendo hoy manifestado para tener conciencia de lo que significa este nuevo tiempo, esta nueva realidad que vivimos. Bien, vos sabés que, y te lo comenté, ¿no?, en los encuentros que hemos tenido, que a mí me había llamado muchísimo la atención. Yo me vine a vivir a Capilla en el año 90, ¿no? Esta historia de ERC estaba, despegando, ¿no?, muy reciente. Estaba aparecido el libro de Trigueirinho hacía poquito tiempo, y estaba y me llamaba la atención el silencio que había respecto de la figura de Ángel y del trabajo que él había hecho, ¿no? Por eso yo me volqué en aquel momento a tratar de investigar, de recoger historias, de escuchar a aquellos que habían tenido la oportunidad de estar, ¿no?, con Ángel y con vos, para entender un poco qué era lo que pasaba. Nunca entendí finalmente por qué en Capilla del Monte nadie hablaba de Ángel Cristo Koglanis y la historia de ERC, y bueno, finalmente comencé a contar yo algunas historias que tenía, ¿no? Y te pregunto a vos, ¿qué fue lo que sucedió en aquellos primeros años de los 90 por el cual, amén, ¿no?, de la desgracia de la muerte de Ángel, el hecho de no haber logrado una continuidad inmediata? Vos recién hablaste la palabra madurez, por ejemplo. Sí, es cierto. En realidad, lo más importante en ese momento era integrar todo el conocimiento y revelarlo a través de un sistema que es el sistema espejos. Uh-huh. Yo asumo la tarea inmediatamente después de la muerte de Koglanis, entonces teníamos que tener un proceso mucho más profundo, mucho más conectado con la esencia, para que el retorno de Saruma dentro del mundo interior, que es el mundo de ERC, se diera dentro de la continuidad que pretendía la jerarquía, y que de esa manera este camino fuera tomando, podríamos decir, el curso de acuerdo al propósito marcado por la hermandad. Uh-huh. Esa hermandad dispuso que se pudiera realmente trabajar en ese silencio para que el proceso, digamos, de aceptación de la partida, uh-huh, como también el asumir el compromiso, tuviera en nosotros la resonancia acorde a la necesidad de lo que debía ser manifestado en su tiempo. Porque para todo esto no es realmente una teoría, es un camino de experiencia, un camino de vida, un camino que nos lleva al conocimiento día a día. Entonces yo no estoy hablando de un proceso teórico, sino estoy hablando de una experiencia práctica en la cual tengo certeza, seguridad, tengo realmente confianza y credibilidad, porque he vivido todo esto dentro de una realidad tanto objetiva como subjetiva. Uh-huh. Y tengo experiencias reales de lo que es o lo que son los dos mundos. Uh-huh. Entonces, de esa manera, puedo dar un testimonio coherente que lleve al hombre a comprender por qué razón vivimos, o por qué razón fue elegida esta área, o por qué razón cada área de ese mundo en el cual habitamos tiene una unidad, tiene una integración, y hoy está comprometido de una manera diferente. Uh-huh. Ángel culmina su tarea, Betty. Ángel culmina su tarea desde el punto de vista del anclaje, de lo que significaba ERC como contacto, como manifestación del camino, como apertura de la puerta para llevarnos hacia el templo mayor, hacia el conocimiento, hacia lo sagrado, sí, hacia ese mundo espiritual y al reconocimiento de ese mundo interno y cósmico, mostrando la presencia de los hermanos, mostrando sus vehículos, mostrando el contacto con la luz, para que la luz impulsara en nosotros esa chispa divina y generara una conciencia nueva que nos llevara a vivir esta experiencia, a vivirla realmente, a buscar un camino profundo, un camino de autoconocimiento, un camino de despertar. Él culmina desde el punto de vista externo la tarea, él continúa la tarea desde el punto de vista interno y macrocósmico. Es cierto que él tiene que comenzar, porque en realidad la energía, digamos, de Saruma era abrir la puerta y permitirnos que a través de la energía femenina que rige los espejos se concluyera la manifestación y volviera nuevamente, voy a dar una referencia de este último ciclo, abrirse nuevamente otro portal, que fue el 11-11 del 2007, que es macrocósmico. Por eso tenemos madurez, hablo de una madurez. Cuando yo me presente en el cine, voy a hablar justamente de este periodo, de este proceso que llevamos a entender los ciclos, este calendario cósmico, cómo se fue manifestando, el por qué y para qué se realizó esta actividad. Porque tiene un sentido, todo esto tiene algo que es tan perfecto, está tan dentro de una coordenada tan perfecta que sorprende cómo se fue delineando y cómo se fue manifestando gradualmente. Betty, ¿cómo aparece Erx en la vida de ustedes? ¿Cómo contanos a qué, cómo es esto? Porque todas las personas tienen un contacto inicial, o conocen a alguien, o reciben, o practican una disciplina y de pronto algo se revela dentro de ellos. ¿Cómo fue el proceso? En realidad, Akoglanis tenía un camino profundo, digamos, un camino interno de gran revelación, de gran contacto, y esta era quizás la última de sus misiones, que era verdaderamente manifestar una conciencia para llevar al hombre a la integración. Ese despertar que lo iba a conducir realmente a cada uno a poder comprender su naturaleza y comprender su esencia. Realmente nosotros entramos en contacto, en primer momento lo hace Ángela Koglanis, porque una médica de su equipo, así como lo transmito en el libro, lo escribo, por un problema visual, viaja hasta Aurora, Salto, Uruguay, en donde ya estaba trabajando la Hermandad Blanca dentro de un área que específicamente se dedica a cura. Entonces, desde allí llega el mensaje. La hermandad necesitaba de un ser que se diera sus brazos. Así simplemente. Cuando él recibe el mensaje, dijo, yo voy. Así comienza nuestra tarea. Así comienza ese camino. Verdaderamente es un camino en el cual Aurora, como su nombre lo indica, es un nuevo amanecer, un nuevo despertar, una nueva luz que emerge para darnos una nueva visión dentro de esta realidad tridimensional. Entonces, desde allí comenzamos y comenzamos a tener la revelación, la transmigración, todos los procesos que se viven para poder hoy transmitirlos de una manera concreta, precisa, de una manera que pueda ser comprendido por la realidad, digamos, del hombre, porque hoy ya estamos más abiertos a entender este mensaje, a vivir esta realidad, tanto material como espiritual, a integrarla, no despojarnos de la materia, sino asumir que materia y esencia deben comprometerse para un solo fin, que es manifestar la luz, la verdad, manifestar la hermandad en la tierra. Bien. Betty, vos hablabas de el silencio que sirvió para madurar todo esto. ¿Hubo una diáspora del grupo de que iniciaron Ángel con vos después de la muerte de él? ¿O es un silencio que todos adoptan como una especie de, bueno, esperemos que todo esto de alguna manera fecunde en una acción futura como es, por ejemplo, la aparición de este libro y ya tú, digamos, bueno, tu aparición pública? Lo voy a decir de esta manera sin querer poner ningún rótulo, ¿no? Que todos lo entiendan, ¿no? De alguna manera ver como la voz de Erx ahora, ¿sí? Sí, en realidad yo creo que todo fue un silencio necesario porque nadie pudo entender verdaderamente la muerte, o sea, entender el porqué y la forma. Realmente fue un proceso que para todos fue muy difícil de entender. Emocionalmente fue un gran una gran ruptura, podríamos decir, de estructuras, ¿no? Sí. Y había que tener muchas las bases muy firmes para poder continuar un proceso interno, un camino de comunión, de contacto, porque habían muchos interrogantes. En realidad, yo eso no lo revelo totalmente, lo estamos hablando hoy sí, desde un punto de vista más humano y más comprensivo, ¿no? Para acceder a algo que la gente todavía no tiene ni conocimiento, pero realmente fue un momento de gran desestructura, pero si hay algo que valió la pena es el sentido que la hermandad sostuvo para poder comprometernos y continuar de una manera precisa con ese propósito marcado por la jerarquía. Es cierto que uno no muchas veces no tiene el programa totalmente visible, digamos, no se muestra plenamente, porque como esto es algo totalmente nuevo, en la cual vamos creándolo en la medida que caminamos, porque en realidad es un camino de desafío en donde hay una gran transformación de lo humano, y que realmente revela un conocimiento que tenemos guardado en nuestra propia memoria, pero que debe emerger para que podamos realmente reconocerlo. Para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos y comenzar a ver, digamos, ese lado positivo y negativo, y aprender, digamos, a ver las resistencias que generan la reacción entre la materia y la esencia para poder continuar un camino de direccionado hacia un objetivo divino o sagrado. Realmente yo creo que lo más importante es que tuvimos el grupo se divide, por supuesto, el grupo se disgrega de alguna manera, porque en realidad cada uno vivió su propio proceso. Sí. Yo sí convoqué a las personas indicadas en ese momento para continuar a través del sistema espejo, porque había que continuar esa misión, que es en realidad la misión interna que asume cada uno antes realmente de haber encarnado, y que realmente después descubrimos que tenemos, digamos, un lazo invisible que nos guía hasta este encuentro, a este momento, para el cumplimiento de aquello que es afín a lo que nosotros traemos en esa herencia, lo que nosotros traemos como bagaje para poder sembrar hoy. Y realmente eso es lo que ocurrió. Creo que el silencio fue cada uno para poder reencontrarse, para poder llevarlo hacia la comprensión de lo que significaba no simplemente estar en un lugar desde lo externo, sino buscar el proceso interno de convivir con esa corriente energética, magnética, y que sirve para realmente encontrarse y despertar aquello que es afín a lo que nos otorga por ley la hermandad. Va a haber preguntas que yo no te voy a hacer hoy, porque quiero que nos cuentes cosas, ¿no? Y que nos reveles cosas en la charla del próximo jueves. Reitero, 20. Yo pediría, los afiches van a decir 20:30, ¿sí? Vamos a tratar de ser todos puntuales para poder empezar a las 21. Yo sé que mucha gente va a llegar 20:30. Así podemos disfrutar de la charla y podemos entender muchas revelaciones que Betty va a hacer. Recordemos que hay muchos años, digamos, de madurez y también de silencios, y seguramente habrá revelaciones que yo no quiero que pasen hoy por el programa realmente, porque quiero que la disfruten todos aquellos. Vamos a decir que, bueno, hay un esfuerzo importante, el cine ha sido cedido en un día muy particular, bueno, creo que hay toda una serie de cosas que la gente se han conjugado para poder hacerlo. Entonces creo que la gente también merece en ese espacio conocer cosas que creo que ese es el ámbito propicio. Pero sí te quiero hacer algunas preguntas respecto, por ejemplo, en Ángel conviven dos personas, el sanador, sí, pero a la vez el hombre que lleva adelante, y esto era lo que yo te comentaba el otro día. Y por eso me llamaba la atención que no apareciera una voz continuando la tarea realmente, porque bueno, aparecen personas por allí, por allá, pero uno que más o menos conoce las escuelas esotéricas, y esto es una escuela esotérica, me llamaba la atención. Y por el otro lado, la persona que viene a ofrecer un lineamiento esotérico, una escuela esotérica, algo que realmente yo no sé si la gente tiene una idea de lo que significa para un lugar que aparezca, digamos, ¿no?, una escuela de iniciación en un ámbito, ¿no? Yo creo que lo más importante no es la escuela externa, sino la escuela interna, claro. Que es lo que genera ERX. Sí. En realidad, ERX es ese mundo que nos revela a nosotros mismos, que nos hace autoconocernos y buscar realmente dentro de nosotros, escuchar las diferentes voces, ya sea lo de la materia, emoción, mente o espíritu, y descubrirnos realmente cómo somos, porque es la única forma de que al saber cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos y cómo sentimos, realmente vamos a descubrir la voz del alma. Entonces ahí vamos a tener el verdadero contacto con la fuente. La fuente está dentro de nosotros, porque ERX no está solo dentro de un área sagrada que representa, podríamos decir, una esfera de 100 kilómetros cuadrados, sino que en realidad ERX está dentro de nosotros. Es el mundo interior, nuestro propio mundo interior. Por eso es hay que saber comprender esta realidad, que no es solo un lugar físico externo. Nos están mostrando el camino que nos conduce hacia adentro para poder saber cómo somos realmente y para revelar ese mundo espiritual que existe, que está latente en nosotros, que realmente debe crearse, porque se está creando una nueva raza, una nueva conciencia, un nuevo hombre. Entonces, de esa manera, este mundo nos está mostrando una presencia extraterrestre, para llamarla así, una presencia en nosotros como parte de esa gran hermandad que ya nos hemos conectado, consagrado, hemos asumido el desafío del camino mismo. Entonces, ahí tenemos que ver qué nos está mostrando ERX, porque ERX no solo es el encuentro de remanentes del cosmos sideral, es el mundo interior de cada ser humano. Y realmente desde este lugar nos están enseñando a descubrir esas cualidades divinas que existen en el hombre y que debe realmente emerger como su propia luz para tornarse en un instrumento de la hermandad. Akoglani fue un instrumento de la hermandad y realmente como sanador, como un gran ser, un gran curador, realmente, yo hoy, después de tantos años, me doy cuenta que fue la persona elegida, pero correctamente, o sea, concretamente el mensaje debía llegar a él, porque verdaderamente Aurora trabajaba específicamente con la reestructuración del cuerpo interno del planeta. Justamente Akoglanis, como osteópata, trabajaba con la estructura material del cuerpo. Hay una similitud. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, yo lo comprendí en este camino, en este contacto con revelar cada aspecto de lo que fue vivido que es vivido diariamente. Porque esto no concluyó con la partida de él, sino que se incrementó, porque había mucho por trabajar desde otro nivel, y para poder servir de una manera teníamos que adecuarnos a cada nivel para resonar en la medida de la nota que estaba siendo manifestada. Exacto. De tu palabra se desprende que en una fenomenología externa el contacto continúa. El contacto del fenómeno se da simplemente para que el hombre tome conciencia de que no está solo. Primero y principal, que existen otros mundos habitados y que realmente de esos mundos esa hermandad forma parte de nuestra propia hermandad. Y eso lo voy a revelar porque es algo muy importante para tener en cuenta. Verdaderamente esa hermandad está presente para poder enseñarnos, porque en realidad mucha gente habla de diferentes temas que son lo mismo: evacuación, rescate o despertar. Yo voy a revelar el porqué de cada uno. Bien. Entonces, de esa manera vamos a entender el sentido que tiene esto, porque no es simplemente un comando que es solamente el comando Astar. Hay una cantidad de seres que junto al Cristo cósmico cumplen esta gran misión, y que cada uno de ellos es importante dentro de esta gran misión que es el cosmos mismo, porque es una trascendencia. Nuestro mundo, hay que entender a nuestro mundo, hay que ver al mundo como nuestro hábitat y como realmente como el proceso que vive también la tierra, la naturaleza, es también tiene relación directa con el proceso que estamos viviendo nosotros. Porque verdaderamente el mundo, ese mundo, está cambiando a otra dimensión. Ahí también hay otra clave que no quiero revelar hoy, pero vos sabés me gusta siempre transmitir ese conocimiento, transmitir todo esto que es, para muchos no tienen ni siquiera quizás conocimiento de lo que esto significa, por qué tenemos un ADN, por qué tenemos un GNA. O sea, hay mucho por informar. Bien. Y realmente eso no está en el libro. Por eso, no, Betty, va a haber, a ver, para que la esto gente... Esto es el inicio, sí, de algo inicio, que, ¿no? Fue contado para poder reconocer la tarea que hizo Ángel Cristo Acoglanis, pero también para reconocer a Saruma, porque él fue realmente el comunicador de la hermandad, uh-huh, y fue una tarea que continúa siendo y trabajando para crear el contacto o el puente entre esa realidad interna de superficie y cósmica. Desde allí hablamos del plano del sistema planetario, solar y cósmico, porque estamos integrados. Eso pertenece también a esa quinta raza. Bien. Imagino entonces que va a haber un momento en el que vos vas a aceptar diálogo con la gente, preguntas. Si nos da el tiempo, sí, si nos da el tiempo, porque bueno, vamos a ver cómo nos dispone el tiempo. Hay mucho para mostrar, yo creo, ajá, que quiero proyectar imágenes para que puedan entender cómo se dio en los ciclos que fueron cada una de las manifestaciones energéticas, porque no voy a hablar solamente de un centro energético, sí, yo voy a hablar de los 10 centros que conforman esta unidad de conciencia y nos llevan a la trascendencia. Bien, bueno, perfecto. Entonces, con más razón les pido a todos, los que sé que van a estar allí el próximo jueves, recuerden, estén 20, 30 horas así muy puntualmente, podemos estar comenzando a la hora 21, la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Así que, bueno, es un gran esfuerzo en común que se ha hecho junto con la Dirección de Cultura. Vuelvo a... Yo agradezco infinitamente. Exactamente, a la sugerencia, ¿no? En realidad, la sugerencia de Cultura y a su directora, Sergio Luciani, porque realmente nos han dado la oportunidad de poder ponernos en un horario, digamos, acomodado para la gente, ¿no? Y también central, bueno, para que se pueda conocer esto que es una de las columnas vertebrales de lo que es hoy todo... el movimiento también de la zona, ¿no? De Capilla del Monte, de lo que se llama zona Uritorco, ¿no? Todas estas cuestiones que confluyen justamente en ERX. ¿Te parece que hagamos una breve pausa? Sí, me parece muy bien. Hacemos pausa musical entonces y comercial y retornamos, y los profundos 11 años, Betty Acoglanis y esta voz de ERX que retorna a todos nosotros. Bueno, muy bien, les vuelvo a pedir, no se confundan, esto es del año 2008, estamos recordando y estamos también recuperando esta parte histórica de Capilla del Monte. Después de 19 años se presentaba finalmente Betty Acoglanis en Capilla del Monte, presentando su primer libro ERX, Camino de Retorno, y en algún sentido empezaba a aparecer una voz ligada, ¿no?, al tema de ERX, desde los inicios del conocimiento de esta parte de nuestra contemporaneidad, porque en realidad además la situación empezó a acontecer en el siglo pasado, siglo XX, ¿no? Acuérdense, finales de los años 70, principios de los 80 aquí en la zona de Capilla del Monte, de Quebrada de Luna. Hacemos pausa musical, comercial y retornamos. Esto es Cielos Profundos 2014, ¿eh? Esto pasó en el 2008. Esto es Cielos Profundos 17 años. Life is enjoying the passage of time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. But since we're on a way down, we might as well enjoy the ride. The secret of love is an opening of your heart. It's okay to feel afraid, but don't let it stand in your way no longer. Everyone knows that love is the only road. bosom star. Give us a smile now, isn't that a lovely ride? Sliding down, gliding down, try not to try too hard, it's just a lovely ride. Now the thing about time is that time isn't really real. It's all on your point of view. How does it feel for you in there? Yeah. Einstein said that he could never understand it all. Planets spinning through space, a smile upon your face, welcome to the human race, yeah, yeah, some kind of lovely ride. See me sliding down and gliding down, and try not to try too hard, just a lovely ride. La la la, no. Isn't that a lovely ride? Sliding down and gliding down, try not to try too hard, it's just a lovely ride. Now the secret of life is enjoying passage of time. Con 59 minutos, casi la hora 20, estamos compartiendo con ustedes Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos también en la señal 106.3, en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, y también en el planeta y sus alrededores, en la www.fmgente.com. .com.ar Bueno, estamos recordando aquellas notas que hiciéramos con Betty Acoglanis en virtud de la aparición de sus tres libros, El Camino de Retorno, Erx, Inicia Integración y Trascendencia, y Erx, Conciencia Uma, ¿sí? Bueno, fíjense, les vuelvo a reiterar, no tomen por ahí el que está escuchando. No son notas de ahora, estas son notas del 2008-2009, acuérdense de eso, no se vayan al cine el jueves de la otra semana, ni nada por el estilo, Bueno, en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campos saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras. Uritorco Maya, visítalo, base del Cerro Uritorco, Semana Santa en Capilla del Monte, con el taller vivencial del 17 al 20 de abril que brinda el equipo Nueva Humanidad. En el marco de lugares energéticos y plenos de leyendas, desprendete del estrés, sana tus emociones y simplemente déjate llevar por los sonidos de cuencos, tambores, charlas, talleres motivadores, sol, pileta y paseos a la luz de las estrellas. Comunícate con el equipo Nueva Humanidad al 0351 155 72 8801, 155 728 801, es más fácil, 0351 155 728 801. Les podés escribir al email encuentrounidoscba@gmail.com o en el blog www.somoslanuevohumanidad.blogspot.com.ar. Muy prontito vamos a charlar en Cielos Profundos con la Master Coach en Programación Neurolingüística y Facilitadora de Cambio Emocional, Liliana Yamano, sobre la programación neurolingüística que ayuda con terapias breves y focalizadas en los problemas que uno pueda tener a eliminar viejas creencias y hábitos, fobias, los ataques de pánico, el estrés, los miedos, las angustias y también para conseguir una mejor calidad de vida. Programación neurolingüística en Capilla del Monte con Liliana Yamano, Master Coach en Programación Neurolingüística y además Facilitadora de Cambio Emocional. ¿Querés encontrarte, contactarte con ella? Te llegás allí por Casa Belli de Anfunes, esquina Hipólito Yrigoyen, o te comunicás al teléfono 154-64-710, 154-64-710, o en horarios de la siesta la llamás al 482-076. Reitero, 482-076, 154-64-710. Programación neurolingüística en Capilla del Monte para eliminar viejas creencias y hábitos, fobias, ataques de pánico, estrés, miedos, angustias, problemas de este siglo XXI que se han venido sobre la gente de una manera increíble. Bueno, recordá Hotel El Duende Azul, Cerro Misterio y un nombre. Encontrá la energía y naturaleza junto a la magia del duende. Hotel El Duende Azul, esquina de Chubut y Aristóbulo del Valle. La gente de Ingeniería Crea, la Casa de las Energías Alternativas, todo en energía solar y eólica, te ofrece una gran variedad en calefactores, algunos de ellos con horno incluido, te proporcionan una gran reserva y cuidado energético. Ingeniería Crea está aquí en Capilla del Monte, en Bartolomé Jaime, 1026, esquina Tucumán. Te comunicas al 469-089 o al 154-65-246. Se conoce el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio. En Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Bueno, vuelvo a reiterarles la invitación para las dos charlas de Ricardo González, nuestro origen lemuriano. Nuestro origen lemuriano, no sé por qué le dije el código lemuriano, nuestro origen lemuriano, y el jueves 17 de abril a partir de la hora 20 y el viernes 18 también a partir de la hora 20, el Cristo Cósmico, como siempre en el Centro Español de Capilla del Monte de Anfunes 572, la entrada de cada una de las conferencias 50 pesos, así que los esperamos a partir de la hora 20, jueves 17 y viernes 18 de abril junto a Ricardo González para estas dos conferencias. Y vuelvo a reiterarles, el lunes ya les estoy confirmando si presentamos en sociedad a terapeuta mexicano en una charla que va a ser con entrada libre y gratuita. Eso sería el sábado 19. Y también probablemente a eso de la hora 20. Bueno, pero ya se los voy a confirmar el día lunes. Nos vamos con los últimos minutitos de aquella primera charla que tuvimos con Betty Acoglanis el 24 de enero del 2008, cuando se presentaba, poquitos días de presentar su primer libro, ERX, Camino de Retorno, y donde Betty Acoglanis rompía un silencio de 19 años y aparecía finalmente públicamente para dar todo el mensaje de la hermandad de Alex. Hacemos esa partecita y después vamos a hacer un cambio de cassettes en vivo, que algo que ya no es usual. Vamos a hacer algo inusual, un cambio de cassette en vivo para escuchar la segunda charla que tuvimos con Betty, que fue el 10 de abril también de ese 2008, en virtud de una nueva charla que hizo para ese mes de abril. Pero vamos con este tramito final. Muy bien, ahora 19:08 minutitos, últimos 15 minutos, 10 minutitos de Betty Acoglanis en esta primera aparición podemos decir pública, a través de Cielos Profundos de la FM Gente, y por supuesto ya a el próximo jueves en el Cine Teatro Enrique Muiño, a partir de la hora 21, con entrada libre y gratuita en esto que va a ser el camino de retorno, pero que en realidad va a haber un avance mucho mayor, ¿no? En lo que va a ser la conferencia o la charla de Betty el próximo jueves. Se recuerde, les pido puntualidad, que se lleguen 20-30 horas y a las 21 podemos estar ya comenzando con la charla. De todas maneras, la charla empieza a las 21, ¿no? Pero bueno, uno quiere que todos aprovechen. Yo suelo, generalmente, cuando organizo charlas, hay nada más que 15 minutos de espera, y los que están, y bueno, después van llegando los que llegan. Betty, bueno, es por ahí es difícil continuar y no avanzar en el tema, ¿no? Yo quiero hacerte una sola pregunta que tiene que ver con una duda que siempre tuve respecto de este tema, que también fue abordado de una manera, podríamos decir, un poquito más anecdótica, ¿no?, por el profesor Guillermo Alfredo Terrera, y me llamó también la atención en toda esta investigación de muchos años que realicé, de un acercamiento, así podríamos decir, breve, y después una separación. Yo en vida de Terrera hablé varias veces con él, públicamente hicimos nada más que dos notas, y él ya nunca más se quiso referir, esto te lo comento, al tema de, por ejemplo, de Acoglani Saruma, ¿no? No sé si podemos saber si hubo algo, si fue un momento entre dos personalidades y después eso pasó. Yo creo que, como todas las cosas, fue el momento necesario para poder activar lo que él tenía, que era el Siniwinki, el bastón de mando, que llegó en su momento a ser traído hasta la zona, uh-huh, y se creó el puente de conexión entre ese plano interno de superficie y cósmico. Uh-huh. Ese fue el momento adecuado, porque verdaderamente cada ciclo tiene su etapa, debe ser cumplida, y de allí en más, si las personalidades se reencuentran o no, esto tiene cada uno su propio camino. Sí. Eso es así. Bien, perfecto. Bueno, no vamos a abundar más, ¿eh? Yo dejo esto, en realidad, periodísticamente, yo le voy a pedir después a Betty que en el futuro volvamos a encontrarnos aquí, pero la realidad es que si seguimos avanzando, vamos a avanzar sobre lo que quiero que todos conozcan a través de la charla, ¿no? Porque realmente me parece un momento auspicioso, el lugar adecuado, el Cine Teatro Enrique Muiño, donde tantas personalidades del campo espiritual, esotérico, han estado allí. Así que bueno, me parece que lo ideal es eso. Periodísticamente le pido disculpas a todos, porque seguramente están pensando cómo Fernando no avanza más, habiendo avanzado tantas veces en los temas con los invitados, ¿no? Pero en este caso, queremos dar una sorpresa. Sí, y además quiero decir que, bueno, de alguna manera indirecta o tal vez directamente, yo estoy muy involucrado con esta cuestión, entonces quiero que cada cosa tenga también su momento. Así es. Alguien, un gran político argentino, dijo todo, aunque dicen que lo dijo alguien, un filósofo también, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos llegando a reencontrarnos con ERX nuevamente en la medida en que cada uno de nosotros puede hacerlo, y también armoniosamente, ¿no? Así que digamos que yo dejo las palabras de este primer encuentro con Betty Acoglanis en su voz, ¿sí? Yo creo que lo más importante es que nos vamos encontrando con nosotros mismos, pero ya no desde esa etapa inicial, sino de esa etapa de transición, de cambio, en esa etapa en que nos permite realmente hacernos responsables de nuestros procesos para realmente asumir ese compromiso. Muy bien, ahí está. Bueno, muy bien, y ahí se nos fue, y ahí se nos fue la nota con Betty Acoglanis en aquel momento. Hubo un cierre muy breve. Ahora, después de tanto tiempo, yo les puedo contar cómo fue la situación. Como es habitual, este programa no tiene pautas, no tiene ningún tipo de reglas ni arreglos ni acuerdos, ¿no? Acá se sientan y empezamos a charlar, como yo digo siempre, como una mesa de café. Y bueno, en ese momento siempre tuvimos los que estuvimos tratando de entender el tema de Erx, el tema de la historia esotérica de Capilla del Monte, la gran intriga, el gran enigma de qué pasó entre Terrera y Acoglanis, ¿no? Es el día de hoy que casi nadie lo tiene bien claro eso. ¿Quién podía tenerlo claro? Betty Acoglanis. Bueno, en aquel momento, cuando ella me contesta eso y cortamos, ella me hace un gesto de que no va a hablar sobre esa cuestión. Yo respeto en ese momento, por supuesto, periodísticamente uno pierde la posibilidad de conseguir alguna información más sobre qué fue lo que pasó entre estas dos personalidades que estuvieron juntas durante un tiempo en Capilla del Monte y transitando un camino. Acoglanis visitaba la casa de Terrera allí en la calle Mansión, en San Isidro. Terrera venía para acá e hicieron algunos trabajos juntos. Finalmente los caminos se abrieron y, como yo le comentaba en aquel momento a Betty Acoglanis, Terrera nunca quiso hablar cuando le preguntaba sobre el tema de qué lo había distanciado de Acoglanis en aquel momento, y casi que no quería hablar de Acoglanis, ¿no? Por ahí lo hacía en privado, pero públicamente no lo hizo nunca. Hablaba de Saruma, pero no de Acoglanis, ¿sí? Así que es un poco la explicación a lo que pasó en aquel momento, por qué quedamos frenados en ese instante, ¿no? De todas maneras, bueno, para mí, como les digo, fue una situación muy, muy, muy, muy particular, y muy especial, porque la realidad es de que vine a Capilla del Monte, empecé a estar relacionado, ¿no?, con la historia de Erx y a conocer muchísimas cosas que no les he contado todavía a muchos de ustedes, y que por ahí en una de esas las vamos a empezar a comentar y a contar también, ¿no? Pero es la explicación de por qué la nota esa quedó así medio corta, así como abruptamente, ¿no? Pero volvimos a encontrarnos con Betty Acoglanis, porque lamentablemente en aquella primera presentación del 25-26 de enero, hubo unos inconvenientes técnicos y Betty no pudo mostrar un montón de material que no le permitieron avanzar mucho con la charla, ¿no? De todas maneras, bueno, fue algo impactante porque el cine Enrique Muiño estaba lleno arriba y abajo, como hacía muchísimos años que no estaba, salvo hablamos de películas, pero en una charla hacía muchísimo tiempo que no se veía eso. Solo en el 2005, cuando vino por última vez Giorgio Bongiovanni a Capilla del Monte, había estado el cine así de bote a bote, no cabía un alfiler, y en esa oportunidad también bueno, tuvimos la suerte de que esto fue así. Y esta es la segunda parte, entonces, la segunda entrevista que tenemos con Betty Acoglanis, y la compartimos con ustedes. 18:43 minutitos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, iniciamos juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Saludamos a toda la gente de la sintonía de la nave de Cielos Profundos, saludamos el regreso a la operación técnica del maestro Jorge Valles. Hace una larga angustia que no estábamos juntos como antes, Jorge Valles, y también saludamos a nuestra invitada del día de hoy, el agrado de tener una vez más con nosotros a Betty Acograni. Betty, bienvenido una vez más a Cielos Profundos. Gracias, Fernando, muchas gracias. Bueno, muy bien, mañana vamos a cumplimentar junto con Graciela Beatriz Moon, con nuestra querida Betty Acograni, una deuda que teníamos con todos los que nos acompañaron. Podríamos decir que prácticamente llenando el cine teatro Enrique Muinio, arriba y abajo. Hacía mucho tiempo que no se veía el cine tan completo, ¿no? En una charla espiritual, o esotérica, o como ustedes la quieran llamar. Pero claro, tenemos un viejo dicho, puede fallar. Y no falló la parte tecnológica, ¿no? Así que bueno, esta vez, Betty, ya le vamos anunciando a la gente que vamos a cumplimentar con estas imágenes, ¿no?, que vos tenés para ir desarrollando todo el tema. También vamos a contarles un poco la trastienda de la cuestión, que vos, bueno, en la primera charla la armaste, digamos, sobre la marcha, porque... Sí, eso ocurrió, ¿no? Eso ocurrió. 5 minutos antes me dijeron que las imágenes no estaban, y bueno, teníamos que salir, y realmente era transmitir un mensaje que tiene el contenido. Solo que en esta oportunidad, al poder manifestar y transmitir este conocimiento, esto que está revelado por la jerarquía, nos va a permitir ver desde un audiovisual, en realidad, todo lo que se ha proyectado, cómo se ha proyectado, qué se ha creado, hacia dónde se dirige, cómo se transforma ese mundo interior y qué es lo que va a dar como resultado final. O sea, porque eso nos va a llevar a entender, a través de esa comunicación, ese origen, ese alfa y ese omega. Entonces, bueno, lo que voy a transmitir no solamente va a ser el audiovisual, sino un contenido mayor. O sea, no se ha revelado todo en la expresión anterior, sino que vamos a tener una información totalmente nueva, sí, en la cual vamos a hablar de puertas, portales, interconexión con planos. Vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con esa realidad tridimensional y cósmica. Bien. Nosotros le pedimos a la gente que, como la otra vez, sean puntuales. Nosotros vamos a tratar de ser aún más puntuales. La otra vez realmente la charla se demoró en el inicio por esta cuestión técnica que estábamos tratando de solucionar. Finalmente, la cuestión, a pesar de toda la buena voluntad que pusimos todos, sí, no se pudo llevar a cabo. Esta vez ya está todo. Entonces vamos a tratar de ser lo más puntuales posible, ¿no? Si es posible... Están citados todos para las 18:30, estar comenzando 18:45, porque es mucho lo que Betty tiene para contar. Hay gente que me ha comentado, gente que te ha escuchado en otros lugares, me dicen que nunca, decís las mismas cosas, ni siquiera de la misma forma, ¿no? Es como que sí, hay en vos un proceso, por ahí te podría decir, de inspiración. Distinto. Es que siempre, yo cuando digo vamos a comentar, es porque en realidad soy parte de una unidad de conciencia, lo cual representa una hermandad, y de esa manera trabajo transmitiendo un contenido que puede estar ligado no solo al sistema espejo, sino a la integración de la gran jerarquía o esa gran hermandad blanca, que en realidad se toma esa información y se vierte un contenido para ser explayado en cada una de las comunicaciones. En realidad esto no es que voy a comunicar solamente algo, sino que voy a transmitir un sentido interno ya reafirmado, confirmado por toda la experiencia, y además siempre surgen algunos conceptos nuevos que suman, que hacen posible comprender cómo es el mecanismo en lo cual se trabaja específicamente para ese determinado fin, que es trascender, que es llevarnos a una conciencia ilimitada, comprendiendo lo que es la quinta dimensión. Betty, vos sabés que el otro día, cuando la gente te estaba preguntando, realmente hubo un tiempo apreciable para las preguntas. Yo quiero agradecértelo en nombre también de toda la gente que asistió, porque fuiste en ese sentido muy, muy amplia, ¿no? Y bueno, hasta que nadie más quiso preguntar, bueno, todos los que estuvieron allí tuvieron la oportunidad de hacer su pregunta. Me llamó la atención algo que dijiste, ¿no? No te quiero poner en el papel de vidente o profetiza, nada de eso, ¿eh? No, para pero nada. Hablaste de como un periodo en el que estábamos entrando de 5 años. Bien, he hablado de un ciclo que se denomina la aceleración del tiempo, que tiene que ver con la cuarta dimensión, que ya estamos en un orden cósmico. Sí. Yo estoy trabajando justamente en el nuevo libro que se llama Realmente Orden Cósmico, que está revelando ERX desde el punto de vista de la información ya entregada. Yo no estoy hablando de algo nuevo, o sea, nuevo podríamos decir de hoy. No, de algo que ya viene desde el año 2003 en adelante y que realmente lo estamos, digamos, amplificando en cada contacto, en cada actividad con la jerarquía. Estoy escribiendo ya sobre ello y para transmitirlo de una forma que puedan apreciarlo. Así como yo tengo este audiovisual, tengo otro que habla justamente de ese tema, que es puntual. Es cierto, nosotros, ustedes lo van a ver mañana, que los ciclos se cumplen dentro del programa de una determinada manera. Uh-huh. Esos cuatro ciclos cumplidos por la jerarquía desde el inicio hasta el año 2004 son 28 años. Esos 28 años se dividen en cuatro ciclos de 7 años cada uno. Desde el 2005 al 2012, que son las referencias concretas, son los últimos 7 años del periodo de transición, que quiere decir de un periodo de movimiento, de cambio, de aceleración, que nos va a llevar a una transformación de conciencia y también de naturaleza. Entonces, esto implica que en esos 7 años se van a producir 28 ciclos mayores. Estos son, cada año tenemos 4 años de experiencia de vida, de 4 años de experiencia. No quiere decir que vamos a envejecer, sino que vamos a experimentar una ampliación de conciencia que nos va a llevar a la madurez, al compromiso, a la comprensión de lo que significa este traspaso o este salto cuántico. Bien. Bueno, acá un oyente me pregunta me hace una pregunta que no es para Betty. Betty está hablando de una escuela esotérica que brinda un conocimiento. El oyente, bueno, me pregunta si es cierto que antes del 2009 va a pasar un meteorito entre la Tierra y la Luna. Bueno, son fenómenos En realidad, el movimiento que se está produciendo, que sí lo voy a comentar mañana, es un movimiento de presión entre el mundo interno, la Tierra interna, y el cósmico. Es cierto que se puede producir un desprendimiento y un avance de algún meteorito dentro de la órbita, pero sí, bien, es real, es que esa hermandad cósmica o esa hermandad extraterrestre está trabajando dentro de las coordenadas magnéticas para que ese espacio, que es la quinta dimensión que tiene que ser creada, esté realmente segura. Entonces esa Tierra que debe ser rescatada pueda realmente contener, la presión necesaria, la magnitud vibracional y material acorde a lo que es ese traspaso magnético. Ajá. Eso lo voy a dar en pequeña referencia. No hay que temer, porque en realidad acá estamos hablando de un proceso natural. Las catástrofes la vemos a diario. Sí. Entonces nosotros no nos hemos olvidado que el hombre agredió demasiado al planeta, y en estos ciclos evolutivos cada raza llega a su fin y comienza un proceso evolutivo nuevamente. Esta raza ya tiene una finalidad, que es concluir un ciclo, tomar conciencia del conocimiento que le es propio y que lo tiene guardado en su memoria, y acompañar este traspaso que nos lleva al reencuentro de lo divino, de lo sagrado. Pero para ello tenemos que reconocer el camino que nos condujo hacia el reencuentro del Cristo, o sea, lo crístico, el origen, lo divino, lo que existe dentro de cada ser humano. Betty, yo generalmente, me hago un lado cuando vienen las charlas y generalmente no pregunto, ¿no? Entonces, bueno, tengo la oportunidad de preguntarte ahora algunas cuestiones en la parte periodística. Bien. Siempre que organizo charlas y todo eso, bueno, siempre está uno ofreciendo el micrófono a la gente y siempre me queda algo de lo que voy escuchando, ¿no? ¿Puedes decirnos algo de la segunda venida? Bien, la segunda venida o la reaparición del Cristo es el acercamiento de él hacia el plano de la Tierra, en ese recuerdo o en esa alianza que el hombre ya tiene como conciencia y está despertando. Uh-huh. Verdaderamente, él dijo que el año 2000 estaría acercándose al reencuentro, y es cierto, es efectivamente cierto. Este es un año sumamente importante para la humanidad, porque estamos en un año de comunión con él, o de mayor conexión, de mayor comunicación verdaderamente, porque es un año que tiene que ver con los espejos, tiene que ver con el alfa y el omega, el principio y el fin de un ciclo de compromiso, y un ciclo en donde se asume una realidad humana y una realidad divina, y se elige cómo seguir el camino. Verdaderamente él se está acercando, ya está presente en realidad para todos nosotros que estamos dentro de ese ámbito de conciencia, de esa realidad de conexión con la jerarquía. Ya conocemos el camino de ese gran retorno. Él ya, podríamos decir, él está junto, porque esa nave del tiempo, esa nave Alfa Omega, en la cual viaja él, porque en realidad él viaja en una nave extraterrestre, y realmente él está presente y está dedicando permanentemente esa actividad a llevar a un despertar mayor a todos, a toda la humanidad. Ajá. En realidad, aquellos que eligieron este camino tienen un compromiso. Sí. Aquellos que están dentro de ese tiempo de transformación, llegará su momento para comenzar a hacer clic y comenzar a recorrer ese camino. Pero, bueno, son datos que son esencialmente, ya tienen que ver con tiempos, con etapas donde ya han sido prefijados por la jerarquía, con ciclos en los cuales se abrieron las puertas no solo micro, sino macrocósmicas, y él ha estado presente para poder darnos diferentes consignas dentro de esta tarea que nos conduce a la revelación. Ajá. Es decir que, podríamos decir que los signos y señales se han comenzado a cumplir, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, todos ellos están aquí. Bien, bien, porque realmente es un tema que, bueno, me interesa. Apasionante. Yo creo que los distintos maestros, y sobre todo este, indicó que había una forma de alguna manera de entender cuál era el tiempo del reencuentro, ¿no? Y bueno, hay que ver. En realidad es cierto que distintos seres han tenido el gran desafío. Toda la humanidad tiene, y todo ser humano tiene un desafío. Por un lado, evolucionar. O sea, realmente aprender a vivir dentro de lo que corresponde a la forma, a la materia, y descubrir la esencia, pero también descubrir su cualidad. Cada ser que ha logrado manifestar esa maestría, ese conocimiento, y lo ha dejado, digamos, impreso en la memoria de nuestro planeta, tiene, digamos, el sentido para que todos aquellos que son afines a su nota interior puedan reconocerlo. Así existen los diferentes maestros, desde Kutumi, Saint Germain, el Moria, el maestro tibetano, Serapis Bey, todos los maestros, el Cristo y el Buda. Uh-huh. O sea, todos los grandes seres, tanto masculinos como femeninos, porque existen los complementos dentro, claro, de esta realidad. Sí. Todos ellos nos llevan a tomar conocimiento y conciencia. Cada uno de nosotros tiene un grupo de almas afines, a lo cual nos asumimos esta responsabilidad y este compromiso. Entonces, de esa manera, estos tres grupos álmicos que están retornando se tornan conscientes. Son los de voluntad, poder, de amor, sabiduría y de inteligencia activa. Entonces, ¿qué sucede? Ellos colaboran con este propósito mayor, juntamente con esos seres que conocen el programa. Nosotros somos, digamos, copartícipes con ellos en la Tierra, pero en realidad estamos dirigidos por una hermandad cósmica consciente de un plano propósito divino, y una hermandad interna que está realmente conectado desde hace mucho tiempo, porque ellos ya viven en otro espacio, en otro ciclo, en otro tiempo, y tienen realmente una relación directa. Nosotros somos los que nos tuvimos conectados. Hoy estamos conectados, tenemos conciencia, tenemos una forma, podríamos decir, de comunión interior que nos llevó a la fuente, que nos lleva no solo a nuestra fuente interna, sino a la cósmica. Y de esa manera, ellos gradualmente, porque esto no es rápidamente, no es de la noche a la mañana, sino que gradualmente se cumplen los objetivos. Uh-huh. Y estos ciclos nos proporcionan los datos necesarios para que se pueda ir adquiriendo ese despertar, se pueda ir sintonizando y entrando dentro de esa frecuencia magnética que realmente va a transformar lo que muchas veces manifestó el Cristo y también Saint Germain, la materia en luz. O sea, así como la gran alquimia que habla Saint Germain, es cierto, porque realmente dentro de esa resonancia energética es posible producir la transformación de la materia. Y será demostrada en el correr del tiempo, porque necesitamos de tiempo material, no estamos adecuados todavía a esa frecuencia antihoraria y debemos crear esa sintonía entre un plano y otro. Ajá. Y entre un cuerpo y otro. Betty, la hermandad de Erx, ha dejado atrás un poco la cuestión fenomenológica. No, para nada, para nada. En realidad ellos están trabajando permanentemente dentro de la órbita magnética, digamos, de nuestros cielos, porque realmente estamos permanentemente en contacto. Solo que no se está buscando ya un fenómeno, se está buscando un contacto interno profundo. Claro. O sea, sabemos que cuando uno busca esa conexión desde la reafirmación del contenido, la demostración de la presencia de las naves se hace visible. Digo naves desde el punto de vista de luz, puede mostrarse la nave perfectamente, la pueden ver de muchas maneras, pero ya dentro de estos cielos, de estos cielos profundos, nosotros podemos apreciar que no son solamente estrellas, son naves ya ubicadas, trabajando, digamos, sincronizadamente dentro de ese propósito. El fenómeno está para aquel que busca solo un contacto una vez. El camino profundiza y hace que la persona entre en conexión con lo sagrado, con lo que posee, y se torne responsable de lo que decida en su futuro. Claro, ¿sabes? Te preguntaba esto porque, bueno, muchos relatos que obtuve sobre la relación de Ángel y la gente hacían hincapié esto y no en toda la otra parte que él enseñaba, que me parecía que realmente era la valiosa, la importante. Por eso te preguntaba, en esta etapa, si... Sucede que él tuvo que demostrar la presencia de los hermanos dentro del ámbito material. Ajá. Por eso él recayó más, su trabajo recayó más en manifestar la presencia, en mostrarla, en tornarla visible a nuestros ojos, para que el contenido energético que la luz manifiesta llegue a ese punto de conexión tal interna que permita que la elevación de esa frecuencia entre a despertar el conocimiento que alberga nuestras memorias celulares. A Betty Acoglanis no le piden eso. Betty ya vivió esa experiencia con Acoglanis, o sea, con Saruma. Saruma, o sea, Acoglanis, el cuerpo físico, sí, tuvo una tarea, asumió un compromiso. Saruma fue ese portero juntamente con Acoglanis y realmente compartieron ese ámbito y transmitieron esa enseñanza. Sucede que yo trabajo mucho más quizás desde el punto de vista de mostrar y de demostrar que el proceso se vive dentro. Porque mostrar solamente el contacto hacia afuera hace que busquemos solo un momento y nos olvidemos del compromiso, nos olvidemos de lo que significa esa responsabilidad o esa elección. Entonces, cuando realmente no tenemos la luz para reafirmar lo que estamos decidiendo o eligiendo, se nos torna un poco pesado el camino. ¿Por qué? Porque, bueno, verdaderamente es nuestra propia elección. Pero cuando tenemos la confianza, la certeza, la convicción de que hay una asistencia superior, bueno, sabemos que siempre podamos estar, estamos dentro de ese tiempo y en ese tiempo va a haber una manifestación. O sea, si nos equivocamos, inmediatamente nos van a informar. Si estamos en lo correcto, van a acompañar, porque nuestro proceso es aprender a evolucionar. Sí. Ellos no imponen una formación. Ellos dirigen nuestras causas energéticas para que nos adecuemos a la frecuencia y despertemos, porque en realidad, si nos impusieran, no tendríamos conceptos propios que estamos trabajando y revelando. Porque nosotros ya tenemos un conocimiento monádico. Nosotros no somos este cuerpo, pero también tenemos un referente o arquetipo, que es nuestra propia mónada. Por supuesto, que ese gran arquetipo cósmico es el Cristo, que es esa conciencia de unidad que debe ser creada por la humanidad. Betty, vos sabés que muchos de nosotros esperamos en algún momento de la historia, esta contemporánea que volvemos a vivir, un contacto por ahí masivo con alguna especie, con alguna civilización extraterrestre. En tu, no te digo en tu conocimiento, en tu intuición, ¿vos crees que esto se va a dar de esta manera, como nos hablan en las series, en los films? Como hablábamos también hace tantos años atrás, ¿qué iba a pasar? Sí, va a suceder, pero no va a suceder para que vengan a atacar, para nada. Ajá. En ningún momento la hermandad ha creado ese concepto ni nada por el estilo. Simplemente ellos van a llegar a ese momento de contacto con todos nosotros, pero para realmente alabar realmente entre el cielo y la tierra al Creador. Es la alegría del gran reencuentro, es el gran retorno, es el momento de esa gran integración y el reconocimiento de las cinco hermandades que van a conformar la quinta raza. La hermandad interna, la hermandad de superficie que somos nosotros, la hermandad planetaria, solar y cósmica. Aquí cuando yo hablo de la hermandad de la Tierra, sí, hablo de todos aquellos seres realmente que, despiertos o no, contienen el germen del amor y verdaderamente siguen el camino de la evolución. O sea, tiene este sentido de comunión y realmente son correctos seres humanos. O sea, las correctas relaciones humanas hacen que los seres se encaminen verdaderamente hacia ese objetivo, vivir plenamente dentro de esa realidad humana y divina. Bien, a ver, creo que me está llegando, recibo otro mensaje. ¿Qué es lo que hacen las naves cuando de noche iluminan todo? Cuando ellos se acercan hacia la órbita de la Tierra, ellos crean un campo mayor de luz, porque verdaderamente lo que hay que hacer es manifestar la luz en la materia. Sí. O sea, transformar la materia en luz. Entonces, de esa manera, nosotros que no conocemos todavía cómo es la dinámica de la luz, cómo se crea, porque en realidad es el origen, la luz y la palabra es el origen en realidad, el verbo y la luz. Entonces, ese es el mayor secreto, podríamos decir, el misterio mayor de Dios es eso, cómo se crea. Entonces, de esa manera, la hermandad, cuando esa luz se manifiesta, esa amplitud de luz, crea una resonancia magnética y produce en todos los seres una frecuencia vibratoria, no en el cuerpo material solamente, sino en el etérico, y lo cual hace que se imprima y esa luz interior se cargue de cierta frecuencia eléctrica que sirve para el estímulo de ese nuevo código genético, GNA. Bien, Betty, dejamos todo lo demás para mañana, ¿sí? Me parece pues suficiente. No. O vas a hacer esa pregunta vos. No. Me parece que mañana es un día bárbaro para que podamos, para que todos, ¿no?, los que nos quieran acompañar, una vez más, el agradecimiento a la gente también de la Sugerencia de Cultura y Educación, sí, de Capilla realmente del Monte, que también hacen su aporte para poder llevar esta charla adelante, a vos gracias. Y así que bueno, espero que aprovechen. Bueno, me siguen llegando los mensajes. Hay preguntas que... ¿La evacuación sigue vigente? Pregunta otro oyente. Sí, tanto de un aspecto y de otro siguen vigentes todos los procesos. Ajá. Evacuación, rescate y despertar. Ese, claro, es el propósito. Mañana yo le propongo a la gente que mañana que vamos a hagan las preguntas mañana, así bien precisas, así como le están haciendo ahora. Mañana ustedes van a poder tener la oportunidad de preguntar. Por ahí hasta incluso la pregunta va a ser contestada a lo largo de este audiovisual que Betty va a presentar. Sí. Y la información que además va a brindar. Además ya se va planificando desde ahora cómo se va a ir transmitiendo, porque va a ser diferente, al haber fechas precisas, voy a hablar justamente de lo que son las puertas, portales, justamente del tiempo, del llamado inaudible, claro. Qué significa y qué significó para todos. El llamado inaudible. Bueno. El 8 del 8 del 88. Bien, perfecto. Eso dejamos para mañana. Betty Acoglanis, muchísimas gracias por haber estado gracias, una vez Fernando. Más en Cielo. Otro mensaje más. Bueno, a ver, las digo para que no crean que después filtro algo. Gracias, Betty, Lidia. Muchísimas gracias, Lidia. Muy bien, Bueno, mañana entonces nos vemos a partir de la hora. Bueno, recuerden que mañana no nos vemos porque esto era una nota del 10 de abril del 2008. Con Betty Acoglanis. Hacemos pausa musical. Esto es Cielos Profundos 17 años, Cielos Profundos 2014. Hi, Mom. Do me wrong, do me right. Tell me lies but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Don't you know it sure is good to see you, and it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. Darling, you ain't gonna see me get down upon my knees. It's undecided and your heart's been divided. It's been turning my world upside down, you know. So do me wrong, Evan. Do me right, right now, baby. Go on and tell me lies. Hold me tight. Save your goodbye for the morning light. But don't let me be lonely tonight. I don't want it, I don't need to. I can't stand it, I don't plan to. Please don't let me be lonely. La hora 20:49, instantes finales de este vuelo de cielos profundos del día de hoy, recuperando, ¿no?, partes o momentos de la historia de Capilla del Monte, este, por supuesto, importante, ¿no?, trascendente, como era escuchar después de 19 años a Betty Akoglanis, que retomaba todo el tema de Erx y le manda de ella en forma pública, ¿no? Nos quedó el pendiente el del 2009, así que vamos a ver si por ahí el lunes que viene podemos complementar con las otras dos comunicaciones que tendríamos y ponemos un ratito. También es una nota de 20 y pico de minutos que tenía que ver con la aparición del segundo libro de la trilogía sobre Erz, que era Integración y Trascendencia, ¿no? Así que espero que les haya interesado. Recuerden que pueden volver a escuchar todos estos programas de Cielos Profundos desde el año 2010 en adelante en el blog Spot Cielos Profundos 2012.blogspot.com y también en el Facebook Cielos Profundos Fernando Diz. Me piden amistad, se la damos y pueden escuchar ahí porque estamos subiendo los programas allí y creo que dentro de poquito también vamos a subirlos a otro servidor o a otro sitio, no sé cómo es la cosa, para que ustedes puedan escucharlos todas las veces que quieran. Bueno, y aquellos que les guste la investigación o conocer un poco de la historia esotérica espiritual de Capilla, la vayan conociendo Y vayan también recuperando para ustedes algunos momentos notables, ¿no? Hay algunas historias que vamos a contar este año que, bueno, espero que les gusten y mucho. Hay algunas cosas sorprendentes, ¿eh? Como aquella nota que, aquella investigación que hizo Héctor Antonio Pico con el caso de este ovni del año 1943 aquí en la provincia de Córdoba y en la Argentina, ¿no? Increíble ese caso, la verdad que es impresionante. Así que bueno, estamos bien, estoy revolviendo ahí también en los archivos y voy y vamos armando un poco todo lo que tenemos para contarles, ¿eh? Como nada nuevo y bajo el sol, nos vamos despidiendo. Sí, vean la serie Cosmos, no se la pierdan, es importante, véanla, desásnense, traten de investigar un poquitito más de lo que cuentan allí. De una forma sencilla nos muestran cómo funciona este mundo en tercera dimensión, y es importante entenderlo para tampoco creerse una serie de sanatas ridículas, vulgares, y que le faltan el respeto a todos estos millones de años de evolución humana y del pensamiento humano también, ¿eh? Así que siempre los invito, ¿no? Está bueno leer todas estas cuestiones así, pero también está bueno tratar de entender algo de la ciencia, y de cómo estamos funcionando en este plano. Aunque hay gente que dicen que viven en cuarta o en quinta dimensión, pero bueno, la verdad que yo no me lo creo ni por un instante eso. Nos vamos despidiendo, ya viene el programa de mi amigo Encuentro Cósmico, el programa de Dante Franch, en la continuidad de la 105.9 Radio Gente. Nos volvemos a reencontrar el lunes a partir de la hora 18:30. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo como un ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia este jardín de gente? A Dios nunca se le ocurrirá.